Durante estas semanas ya saben que hemos venido informándoles sobre la reunión de escolarización que va a tener lugar ya este próximo lunes, día 24, de cara a lo que es el arranque del próximo curso, lo que va a ser la preparación del próximo curso 2025-2026 para los pequeños de 3 años que por primera vez van a acceder a lo que es pues la enseñanza, lo que es el ámbito educativo. Les ofrecíamos todos los detalles al respecto y vamos haciendo un recorrido por los distintos colegios de nuestra localidad y entre ellos, por supuesto, hablábamos también con el colegio Benafélix. Les destacamos durante esa entrevista, junto a su directora Paqui Herrera, que se estaba pendiente de una petición que un año más se había hecho desde el centro y era en concreto el aula matinal, que el resto de colegios de nuestra localidad sí que cuenta con ello desde estos últimos años, pero el colegio Benafélix era el único que no contaba con este servicio. Tenemos noticias, noticias muy positivas además, que vamos a trasladarles ya porque nos acompaña al otro lado del teléfono Paqui Herrera, directora, como saben, del Colegio Benafélix. Paqui, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Noticias y la mejor posible que podíamos contar. Coméntanos tú misma, porque ya además es algo confirmado por parte de la Delegación Territorial de Educación. Sí, es algo que aún no ha sido publicado en BOJA, no es oficial, pero ya nos han confirmado que para el curso que viene pues contaremos con el recurso del aula matinal en nuestro centro. Nos ha dado una alegría enorme de poder contar para que las familias de nuestro centro pues puedan conciliar la vida laboral y familiar, que es algo que se venía durante muchos años pues insistiendo a la delegación. Lo cierto es que se trataba de una demanda histórica desde el propio centro, con apoyo del AMPA, con esa recogida de firmas, pero lo decíamos, ¿no? Cuando nos referíamos a esa reunión de escolarización, desde el año 2018 estaba realizando esta petición. Sí, la verdad es que nos ha costado, pero al final se ha conseguido. Y desde aquí pues quería dar las gracias pues en principio pues a la delegada territorial, al servicio de inspección, al propio ayuntamiento, a la concejala, al alcalde, a todos. Y también a nuestra AMPA, a nuestra comunidad educativa y a los brigueños que nos ayudaron con la recogida de firmas, porque gracias a todos pues hemos conseguido pues que esto sea una realidad. Y la verdad es que estamos muy muy contentos y muy agradecidos por la colaboración de todos, la verdad. Recuerdo que hablábamos de, creo, unas 1.400 firmas que se llegaron a recoger en apenas 24 horas en una de Sí. esas iniciativas que se realizó por parte del AMPA también este año, incluso de forma preventiva, pues ya se habían presentado las firmas, el apoyo y la necesidad, claro, la demanda, así lo requería, era total, ¿no? Sí, es que tal como, bueno, ya sabéis que tal como está ahora mismo el horario de trabajo aquí en el pueblo, pues es necesario que no, ya no es un capricho o un lujo, sino que es necesario para poder conciliar. Entonces, pues así es como se le ha presentado, así lo han entendido y se ha conseguido que nos den este recurso que era tan, tan necesario. Así También que muy bien, muy bien. decíamos que incluso era evidente que se había convertido en un agravio comparativo, por un lado, Paqui, para las familias, ¿no? Porque las familias en concreto del centro, del Benafélix, no podían contar con ese servicio como el resto de familias, de colegios en Ubrique sí, y por otro lado, agravio comparativo para el propio centro como oferta de servicios de cara al nuevo alumnado. Claro, ya al menos tenemos todo el aula matinal, ¿sabes? Ya no es lo mismo porque al no tener el recurso, pues claro, nosotros estábamos como fuera de ese rango, porque para poder asistir al centro, pues tienen que tener el alumnado, sobre todo los más pequeñitos, una persona que los pueda traer y recoger. ya al tener el aula matinal, pues ya la familia pues tiene un abanico más amplio, porque desde las 7:30 hasta las 9 puede estar aquí el niño o la niña atendido y ellos se pueden ir a trabajar tranquilamente. Entonces, pues vemos que ese es un paso que se ha dado en beneficio hacia el centro, al tener este recurso. Un servicio para todo el alumnado, ¿verdad? Pero Sí, que, sí. claro, me decías, sobre todo muchas familias de pequeños de 3 años, lo que es la primera matriculación en el centro, pues ya en estos últimos tiempos lo comentaban, ¿no? Necesito ese servicio si no es muy complicado o imposible que pueda matricular a mi hijo o a mi hija, ¿no? Claro, es que muchas de las familias tienen que contar con ayuda externa de los abuelos o de algún pariente o de algún familiar, vecino, para que pueda. Y en otras ocasiones, pues si no cuentan con esa persona que pueda traerlo, pues optan por irse a otro centro, aunque le hubiese gustado matricularlo aquí. Entonces, claro, en este caso, pues era un agravio comparativo en relación a otros centros que ya, gracias a Dios, pues ya no existe. Entonces, pues la verdad que por ese lado, pues estamos muy, muy contentos con la comunidad educativa, porque hemos ganado, hemos salido ganando todos. De hecho, de cara a la reunión de este próximo lunes, aunque los cálculos siempre son complicados, pero en torno a una decena, ¿no? Se podía barajar la Sí, posibilidad de claro, nuevos pues alumnos y ahora puede ser más todavía. ya contando con el aula matinal, pues esperemos que ese número pues aumente. Porque ya realmente no sabemos, no podemos hacer una precisión. Ya, esperemos que con este recurso que contamos, pues que haya más familias pues que puedan optar a venir al centro. ¿Entiendes? Entonces, pues ahora mismo realmente no sabría decirle un número estimado de alumnos. Claro, sería bien de todas formas. Es importante que exista ese equilibrio entre todos los colegios para mantener esas líneas educativas en cada uno de los centros y que además pues tengan la misma atención, ¿no? La misma ratio o similar en todos los colegios. Es algo muy, muy importante. Claro. Claro, eso sería lo ideal. Yo lo que sí que invito a las familias que nos quieran conocer personalmente y que quieran ver nuestras instalaciones, nuestro centro, conocer cómo trabajamos y cómo estamos aquí, pues que vengan el próximo lunes a la reunión, que en nuestro caso es a las 6:30, y que nos conozcan en primera persona para ver si finalmente deciden por matricular aquí a su hijo o a su hija. Recordemos, insistir un poco con lo que es el aula matinal, Paqui, para aquellas personas que no conozcan, ya has comentado algo, ¿no? Sobre su funcionamiento, pero ¿en qué Sí. consiste? ¿En qué consiste este recurso? Pues que el centro estaría abierto para aquellas personas que lo necesiten y pueden dejar a su hijo o a su hija a partir de las 7:30. Y ya después a las 9 pues entrarían en el centro, estarían atendidos, haciendo actividades lúdicas, y ya después desde la pues a las 9 pues entrarían al centro y ya entrarían en clase. Para ellos Entonces, se cuenta. pues ese tiempo de 7:30 a 9 pues estarían atendidos en el centro. Por un monitor o monitora, ¿verdad? Sí, con monitores. Un par de monitores, y ellos son los que están atendiendo al alumnado en ese tiempo, y ya después pues cuando te pondrían en la fila cuando ya llegaran el resto de los compañeros y entrarían igual que ahora a las 9 a las aulas para empezar con la jornada lectiva. Y así es, de eso se trataría. Entonces, pues la verdad es que, aunque parece mentira, pero esa hora y media es fundamental para muchas familias. Claro, de hecho, todos Así que conocemos, ¿no? Que muchas familias el horario, ¿no? De su trabajo al final está supeditado a lo que es esa hora de acceso al colegio. Y claro, si al final el pequeño o el alumno, porque puede ser de cualquier edad, durante. de cualquier Sí, edad, de cualquier de, edad. mientras esté matriculado en el centro, pues puede acceder al recurso. Se lo solicita y puede acceder. Claro, ahí da un margen de hora y media previa a las 9 para que, bueno, evidentemente se pueda conciliar de una forma mejor. Claro, y que no tiene por qué entrar a las 7:30, puede entrar a partir de las 7:30, a la hora que puede entrar a las 7:30, a las 8, a las 8 menos cuarto, en fin, ya lo que cada, sabe que desde las 7:30 se abren las puertas y puede ir entrando de la ventana de 7:30 a 9 a la hora que desee, sabe que tampoco que tenga que estar aquí a las 7:30 para en el colegio. Sí. Y me decías algo, que incluso es un servicio que se puede solicitar, que después lo mismo, porque han cambiado tus circunstancias, te puedes dar de baja o, o durante sí. el curso inscribirte, que es bastante flexible en ese sentido. Sí, es flexible, claro, pues a la demanda, a lo que cada uno vaya necesitando. Muy bien, pues quien la sigue, la consigue. Lo había seguido el Colegio Bená Félix desde el 2018, su dirección, el profesorado, bueno, pues desde el centro, pero también con el apoyo de las familias, lo habían venido demandando, con el apoyo, como decía Paqui también, ¿no?, de todo el pueblo, porque se había sumado también con esas firmas. Bueno, pues finalmente hoy podemos dar esta gran noticia. Y es importante, ¿no?, que se equiparen todos los colegios, todos los centros educativos en sus servicios, para que exista esa ecuanimidad, ¿no?, esa igualdad para toda la familia, está claro. Y bueno, pues se ha conseguido el servicio de aula matinal confirmado por parte de la Delegación Territorial de Educación. Todavía tiene que aparecer en el BOJA, pero ya decimos, la confirmación ya existe al centro. Y nada, Paqui, si te parece, simplemente insistir, ¿no?, en que se acuda a esas reuniones del próximo lunes. En el caso del resto de colegios públicos será a las 6 de la tarde el lunes, y en vuestro caso a las 6:30. Así es. Importante además. Dar las gracias de nuevo a todos por haber conseguido este recurso para el centro, ayudarnos a que lo tengamos. Y nada, el que quiera conocernos, pues aquí estamos, y el lunes a las 6:30 pues puede venir a la reunión para conocernos. Sí, además, si existen dudas sobre el centro que se va a elegir, bueno, pues también lo comentamos, que se vaya en definitiva al que creas que tienen más posibilidades, en alguno de ellos, porque te van a informar de lo que es el proceso en general. Sí, y después el proceso ya es, en general. Y después ya, bueno, aparte se puede conocer, si no el colegio otro día, si no se pudiera, claro, en este, pero sí. Al menos que se vaya alguno de ellos con nosotros. Y que se... Sí, lo importante es conocer cómo va el proceso de admisión y matriculación, porque para todo el alumnado es el mismo, y ya el que quiera conocer un centro u otro, quiera conocer el personal que trabaja en un centro u otro, y en el caso de que no pueda asistir, pues nuestro centro pues se pone en contacto telefónicamente o como lo deseen, y ya en otro momento pues se le puede atender, que no hay problema por eso tampoco. Recordemos que se va a abrir ese plazo, ¿verdad?, durante todo el mes de marzo. Es la prescripción, la solicitud de admisión, y bueno, pues ya también se conocerán los siguientes plazos hasta la matrícula, que llegaría ya en junio. En junio, correcto. Muy bien, pues Paqui, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado. Enhorabuena para el colegio, para toda la comunidad educativa, por ese logro, ese servicio que ya se ha aprobado del aula matinal, y seguiremos informando sobre novedades en el ámbito educativo. Es verdad que me iba a marchar y también quería recordarlo, porque sobre el Colegio Bená Félix hay que destacar también esa actividad que involucra a todo el centro, que en principio estaba prevista para esta semana, pero que se ha aplazado por el tema meteorológico, si no me equivoco, para la próxima, ¿no? Sí, el martes cuando vamos a finalmente a Jerez, porque había previsión de lluvia que al final no se cumplieron, pero claro, cuando se decidió había un 90% de probabilidad de lluvia, entonces no tuvimos otra opción que cancelar, pero para esta semana pues tenemos allí, estaremos en Jerez, iremos a ver la escuela, el espectáculo de la Real Escuela Ecuestre, y después pues iremos a visitar el zoo, una jornada en que estaremos tanto familia, alumnado como profesorado, pues realizando una jornada de convivencia. Jornada que es muy especial porque abarca todo el centro, ¿no? Sí, todo el alumnado, todo el profesorado y las familias pues que han querido compartir ese día con nosotros. La verdad que sí, que esperemos que sea una experiencia bonita, porque realmente el espectáculo es muy bonito. Ya esa experiencia la hicimos ya hace algunos años y gustó, y gustó. Entonces, pues hemos decidido de volver a repetirla. ¿Será este martes, miércoles? Es el martes 25. Martes. El martes 25 lo haremos. Y hoy está aquí la policía local para hacer un taller de educación vial también con todo el alumnado del centro. Bien, pues todo ello, lo que respecta al día a día del Colegio Mera Félix, la verdad es que muy singular, ¿no? Esa actividad del próximo martes, además sí. Por la propia logística, son varios autobuses, está claro, ¿no? Los que tenéis que mover. Sí, claro. Y por eso, claro, sí. El hecho de tener que suspenderlo la pasada semana ante el posible riesgo de lluvia, porque, claro, hay que confirmarlo con los propios autobuses con antelación y, bueno, mejor salvarse un poco y asegurarse de que no llovía y, bueno, se estará pendiente también para este próximo martes. Claro, por ahora no dan lluvia, así que por ahora estamos tranquilos. La verdad es que sí, que al ser tanta cantidad de gente no es igual que cuando va una excursión con un autobús, porque en cualquier sitio te resguarda si llueve, pero al ser tantas personas esa opción no era viable. Entonces, pues ante la sospecha de lluvia se suspendió. Nos ha costado poderla aplazar para el martes, sobre todo por el transporte, porque realmente es lo que más cuesta después conseguir esa convocatoria para varios autobuses. Pero bueno, se ha conseguido y esperamos que el martes pues podamos hacerla con total tranquilidad. ¿Son, Paqui, tres, cuatro autobuses? Cuatro autobuses. Cuatro vamos. Autobuses. Muy bien, pues. Así que sobre esa actividad que tendrá lugar el próximo martes. Sí. Nos vamos a quedar en este punto, es la actualidad en torno al Colegio Mera Félix, sobre todo esa última hora destacada de la concesión ya a la aprobación del aula matinal para el centro de cara al próximo curso escolar 2025-2026. Paqui Herrera, directora del colegio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Buen día. Hasta luego.